En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 20 de mayo de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte un día más a través del 101.4 en la radio, la clásica, la de siempre. Por supuesto, también en Teleelch, en nuestra web teleelch.es, desde nuestra app gratuita Teleelch o desde cualquier dispositivo digital, llámese iVoox, Apple Music, Alexia, TuneIn Radio o cualquier otro. Hoy es viernes y hoy tenemos monográfico de Cristian Bragarnik. Aunque creo que vamos a tener que diseccionarlo entre hoy, el lunes, el martes, el miércoles y toda la semana que viene. Hora y media de rueda de prensa, los primeros 20 minutos de disertación absolutamente suya, es decir, repasando toda la actualidad económico-social deportiva. Una rueda de prensa que hemos escuchado íntegra en Teleelch y también al filo de a las 12 y cuarto cortábamos prácticamente entera también aquí en Teleelch, en Radio Marca. Para que los que tuvieseis muchísimo interés no os perdieseis ni una sola palabra en directo en Teleelch y, como digo, aquí en Teleelch, en Radio Marca, desde las 11 y hasta las 12 y media. Terminado, como digo, hace muy poquito, apenas hace 40 minutos, vamos a tratar de repasar lo más importante porque, insisto, ha tocado todos los palos y hasta se ha emocionado un par de veces a mitad de rueda de prensa y en el final. Lo primero y más noticiable es que ha confirmado la renovación de Francisco. Pues la primer gran decisión que deberíamos tomar o que debimos tomar es la de evaluar la situación del míster, la cual siempre hacemos lo mismo. Uno trata de, hasta una vez que está el objetivo cumplido, hacer un balance general, y desde ya creo que no solo yo, sino que la afición y todo el público en general está más que conforme con no solo la capacidad técnica del entrenador, sino con las ganas, con la presencia, con la oratoria, con todo. A mí me ha dado un montón de requisitos que me dan la tranquilidad de decirles que, bueno, hemos cerrado ya un acuerdo y va a seguir siendo nuestro míster por una temporada más. Eso es algo que nos muestra que vamos por el buen camino. Estamos muy contentos, creemos que es el camino para seguir mejorando. Y a partir de eso ahora viene, porque esto ha sido muy reciente y, bueno, creo que se están enterando, viene el trabajo que nos queda, ¿no? Que es evaluar un poco el estado general de la plantilla, contratos que terminan, contratos que tendremos que ir cerrando, tendremos que ir evaluando, y ya lo venimos haciendo junto a Sergio Mantecón, quien es que ha quedado a cargo del área deportiva y quien viene haciendo y realizando muy bien el trabajo. Creo que ha entendido un poquito el mensaje de esta propiedad y cuál es la idea. Hemos visto el sentido de pertenencia que ha tenido, que era lo que buscábamos. Y venimos escauteando y venimos trabajando, y ahí sí van a seguir tirando nombres ustedes y eligiendo, pero nosotros trataremos de trabajar en silencio y presentar cuando realmente hemos concretado cosas. También, bueno, para los no iniciados, que no esté muy familiarizado, lo de escauteando es los scouting, los ojeadores de futbolistas. Bueno, pues eso, escauteando es estando viendo futbolistas y muchos. Lo que ha dejado claro, aparte de la renovación de Francisco por una temporada, porque no le gustan los contratos largos, y además yo en eso estoy totalmente de acuerdo, hay que ganárselos por objetivos, ha dejado claro que la figura del director deportivo deja de existir, aunque no se le ha preguntado directamente, pero ha dejado muy claro que Sergio Mantecón, secretario técnico, es ahora mismo la figura de enlace con él. Ha dicho que ha entendido el mensaje de la propiedad y por tanto el Elche yo creo que es de los primeros equipos que definitivamente va a adolecer de la figura de un director deportivo. Hay mucho que contar, insisto, en todos los terrenos, así que voy a tratar de hacer un resumen a vuelta de pausa e iremos escuchando algunas de las respuestas del propietario. Insisto, las hemos escuchado enteras en tele y radio, pero hoy vamos a escuchar unas tantas y creo que vamos a tener la semana que viene oportunidad de ir escuchando, porque creo que son bastante interesantes y además es un hombre que contesta a todas las preguntas, que no tiene ningún tipo de problema en responder a todas y cada una de ellas, que no tiene nada preparado y eso evidentemente se agradece. ¿Que solo sale una vez al año? Bueno, pues nos tendremos que aguantar, pero por eso crea sin duda mucha más expectación y por eso hemos entendido que había que dar la rueda de prensa en directo. Hacía un año que no salía. En esta ocasión lo ha hecho en unas circunstancias mucho más favorables, porque el año pasado salía al día siguiente de la derrota frente al Alavés, con dos fechas, dos partidos por jugarse, con la sensación de que el Elche estaba ya con dos pies en segunda división, y entonces lanzó un primer mensaje de tranquilidad, de serenidad y de aquí estoy yo. Bueno, pues su proyecto es de largo recorrido y ahora trataremos, como digo, de dar las claves y de resumir lo que ha dicho en hora y media. Aquí, en Elche en Punta, Teleelch, Radio Marca, tu casa, la del deporte. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Talleres JJ Linero se traslada para seguir creciendo. En junio, estrena sus nuevas instalaciones con más de 1.000 metros cuadrados para cuidar de tu coche con la última tecnología y el servicio más profesional. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios y también alquiler de portabicicletas. Búscalos en la web engancheslinero.com y a partir de junio encontrarás las nuevas instalaciones de Talleres JJ Linero en calle Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Síguenos en las redes sociales y en nuestra web ecus1985.es. ¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? ¿Reducir la huella de carbono? Parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Hoy es un gran día para comer en Restaurante Espacio. De miércoles a viernes, menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-8897. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. ¡Mami! Bueno, hay mucho que contar, voy a tratar de resumirlo, tengo aquí anotadas como 8 o 9 páginas de la libretita, hora y media, ¿eh? Ha habido respuestas largas, otras más largas, cortan ninguna, pero vamos, que se agradece toda la información que ha dado Bragarnic. Por ejemplo, a nivel, los primeros 20 minutos han sido sin preguntas, en los que ha explicado temas económicos, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación y deja en firme el concurso de acreedores, algo que ya comentábamos aquí, buena noticia para el Elche. También el tema de los terrenos de la ciudad deportiva, se le han hecho varias preguntas. Ahora mismo el IVF ha elevado la oferta, esos terrenos que en su día compró el Elche se los quedó el IVF por falta de pago. Hay dudas al final de si serán esos terrenos o no. El Elche ha hecho una oferta al IVF para quedárselo, los que hay en el camino de Castilla. Y en caso de que el IVF esté dispuesto a venderlos a un precio que al Elche le encaje, pues habría que solicitar el documento de interés comunitario, el DIC, que en su día ya se solicitó y que no se dio, con lo que estaremos hablando de que todavía habría que esperar, entre unas cosas y otras, bastantes meses para empezar las obras. Pero si los terrenos de la ciudad deportiva, la oferta que se le ha hecho al IVF no encaja, hay otras alternativas que se han visto ya y que están a la espera de decir si coger la opción A o la opción B o incluso la opción C, pero que para Bragarnic es un tema prioritario, lo lleva intentando desde que llegó, lo intentó con los terrenos que hay frente a la zona de tribuna, es decir, donde se aparcan los coches, en fin, lo ha intentado en los 2 años que lleva aquí. Y la verdad es que todavía no lo ha podido conseguir. Yo creo que esa sería la, digamos que la principal espina que tiene dentro de su gran proyecto. Ha dejado claro que el club se ha reconvertido. Ahora es un club no solo pagador, sino con beneficios, y que no ha recibido en 3 años que lleva al mando del club, para ser exactos 2 y medio, ninguna demanda, algo a lo que antes el club estaba bastante acostumbrado. En el plano económico, el Elche es el club de la Liga, según palabras de Bragarnic, que más beneficios obtuvo la temporada pasada, 13 millones de euros. Y esta temporada se va a quedar en, de momento, 2 el beneficio, porque han tenido que pagar, entre otras cosas, pues el despido a mitad de temporada de Fran Escribá, todo su cuerpo técnico y otras cuestiones que van a hacer que el beneficio decrezca. Sobre el acuerdo, o en este caso el dinero, en este caso, que el CVC va a dar a todos los clubes, o que ya algunos clubes están utilizando ese préstamo del CVC, el acuerdo que llegó con la Liga, el Elche al final se hizo con un préstamo de 29 millones de euros, de los que solo ha utilizado el 10%, de esos 29 millones solo ha utilizado el 10%, es decir, unos 2,9 millones de euros, porque económicamente no les hace falta, y cuanto menos cojan de ahí, menos tendrán que devolver. Se devuelve a cambio de los futuros ingresos de la televisión. Son el Elche ahora mismo el 7º puesto en el EBITDA de los equipos de primera división. Han recuperado la confianza de los bancos, de los representantes de jugadores, y la situación desde luego ahora es mucho más halagüeña que años, lustros y décadas atrás. En el plano social se va a intentar, el propietario ha hecho un llamamiento a la afición, dice que les necesitan para crecer, para estar unidos, que espera el domingo un estadio lleno, para de agradecerle al míster, a Francisco, a los futbolistas, para convencer a jugadores que se queden, en una clara referencia a los Boye, Mojica y compañía, porque el año que viene, la temporada que viene, va a ser un año histórico, un año con centenario, plagado de eventos, y los futbolistas tienen que darse cuenta de que esta entidad sigue creciendo en todo, también en número de abonados y de aficionados. He hablado de las infraestructuras, el césped se cambió y está a la altura de los mejores campos del país, incluso algún club ya ha llamado al Elche para interesarse por la empresa que ha puesto el césped. Como digo, varias veces ha hablado de la ciudad deportiva, ha tenido agradecimiento para el ayuntamiento, para el alcalde y la figura del concejal de deportes por los acuerdos a los que se han llegado mientras no disponen de una ciudad deportiva propia. Va a haber obras en el estadio, va a haber un restyling del exterior, un techado para que, bueno, pues el Martínez Valero esté, pues digamos, renovado como mandan las nuevas modas de los grandes estadios, y también fachada, reformar la fachada externa, la fachada exterior, aunque esto va a llevar en torno al año, pero se hará por etapas, y esto no va a impedir que se puedan ver los partidos. No es como el Bernabéu, que cerró durante, aprovechando la pandemia, estuvo 2 años cerrado. Aquí irá por etapas las reformas, las obras de, como digo, el techado y del exterior, pero por etapas, para que los aficionados puedan seguir yendo al Estadio Martínez Valero. Se van a reformar los videomarcadores la próxima temporada, aunque es un alto coste. Va a haber videomarcadores nuevos, como también hablaba de los, las reformas que se han hecho dentro, que quizás se ven menos, como los vestuarios, decía Bragarnic, que son los más bonitos de la liga, que incluso Xavi, el entrenador del Barça, les felicitó por los vestuarios, no solo del equipo local, sino del equipo visitante. El tema de la tienda oficial, se espera que para el inicio de la liga, o como mucho septiembre-octubre, esté ya la tienda oficial del estadio, donde también se quiere hacer un comedor para jugadores, para desayunar, comidas, jugadores del primer equipo, de toda la cantera, bueno, pues para vivir de manera más profesional el club. Va a haber reformas de los banquillos tipo Premier League, para no tapar la visión de los aficionados, de las primeras filas. Si hablamos de Premier League, los banquillos de la Premier League están incrustados, están dentro de la fila de aficionados, están casi junto con los abonados o con los aficionados. La primera fila, digamos, sería la de los banquillos, y bueno, pues va a haber también reformas de los banquillos. También se va a reformar las butacas del anillo superior y todo lo que ello conlleva, reformas para, bueno, escaleras, en fin, evitar cualquier tipo de incidente o de accidente, butacas nuevas en el anillo superior. Y en el plano deportivo, ha reconocido la obligación de dar un paso más la próxima temporada. Ha dicho que han hecho una buena temporada, con un cambio de rumbo desde la llegada de Francisco. Ha hablado de Escribá sin ningún tipo de animadversión, todo lo contrario. Agradeciéndole a Escribá los servicios prestados. De Francisco ha hablado, pues como podéis imaginar, francamente bien. Ha hecho referencia, sin preguntarle, a las declaraciones de Jorge Raffo, el director del fútbol base del Elche, que tuvimos aquí en A Todo Gol el lunes por la noche y reproducimos el martes aquí en Teleelche, en Radio Marca, en las que recordamos que decía que el objetivo era luchar por Europa. Bueno, pues ha estado, digamos que, condescendiente con él y ha dicho que es un soñador, Jorge Raffo, y que, bueno, se ha pasado un poco en sus ilusiones, pero ello no quiere decir que no sean en el club ambiciosos y soñadores, que hay que consolidar el equipo, que no hay que confundirse en cuanto al objetivo. Está claro que a Francisco no le tienen que haber hecho muchas gracias esas declaraciones, por muy optimistas, soñadoras, y nada en sentido peyorativo, sino, pero eso supone meter presión, y bueno, pues ha reconocido Bragarnic que ahí se pasó un poco de ilusión y de soñador Jorge Raffo. En cuanto a la primera gran decisión, ya lo hemos escuchado, la renovación de Francisco, están contentos con él, una temporada, y el camino ahora mismo es seguir esa trayectoria con un Mantecón al que reconocía que ha entendido perfectamente el mensaje de la propiedad, con lo que Mantecón, que hasta ahora era el secretario técnico, pues yo creo que va a seguir en ese punto. Se le puede ascender a director deportivo o se le puede dejar como está, pero en realidad en el Elche la figura del director deportivo como tal no va a existir, porque el Elche ahora mismo es un club, podríamos decir, presidencialista, propietarierista, ¿no? Porque además el propietario es el que tiene la última palabra en todo, y más en el tema deportivo. Ha reconocido que es un año especial porque hay Mundial. Recordamos que el Mundial en Qatar va a hacer que se pare la Liga de mitad de noviembre a mitad de diciembre. Habrá 5 jornadas intersemanales, ese mes de parón. La Liga acabará, de hecho, más tarde, el 5 de junio, la próxima temporada, por el tema del Mundial. Ha hablado de, lógicamente, potenciar el fútbol base, de un ilicitano que luche por el ascenso, de intentar que cada vez se vayan menos jugadores opten por seguir vinculados al Elche, que esa sea su gran ilusión. Hablando de un plan estratégico, hablaba de un plan estratégico a 4 o 5 años, en el que no ha dicho mucho más. Tenemos un dossier que nos han mandado y que, por supuesto, no nos ha dado tiempo a ver, pero que lo desmenuzaremos la próxima temporada y os daremos las líneas maestras. Entrando ya a lo deportivo, sobre Lucas Boyé y Mojica, si se van a marchar, si se van a quedar, ha dicho que el club no está desesperado por vender, pero si ellos quieren salir y hay una buena oferta, lo estudiarían, pero que no ha habido ofertas serias, que ha habido sondeos y que si alguno quiere salir, defenderá con todas las fuerzas los intereses del Elche Club de Fútbol. Pero ha dicho que cuenta, y esta es la frase, el propietario ha dicho que cuenta con Boyé y con Mojica, con los dos, para la próxima temporada, que no hay en absoluto desesperación económica, que no están desesperados por vender y que ahora mismo cuenta con los dos. Por cierto, se ha emocionado un par de veces, una de ellas cuando hablaba le preguntaba, ¿no? Y usted lleva aquí ya 2 años y medio, 3 años, su sentimiento franjiverde como es, tal, y él contaba la anécdota de que estaba en Inglaterra hace unas fechas con su hijo de 3 años y que allí estaban viendo un partido del Liverpool, de la Liga, de la Premier, y que a su hijo le decía, ¿qué camiseta quieres que te compre, una del Liverpool? Y decía, no, a mí, ponme la del Elche. Y bueno, cuando he dicho eso se ha emocionado y la verdad es que le ha costado seguir porque le han caído las lágrimas. Hablaba, su proyecto tiene fecha de caducidad, se le preguntaba si ha habido momentos para abandonar, para irse, para vender, si, para qué es lo que ha venido. Ha dicho que no ha venido para acomodar al club y venderlo, que él no puede prometer nada de cuánto tiempo va a estar aquí, que lo han llamado varios grupos interesados en comprar, otros simplemente en informarse, pero que él de momento solo quiere construir un Elche cada vez mejor y que entiende que ahora mismo se está viviendo algo único. Que no hay en estos momentos, me acuerdo, con ningún club. Esto lo tengo que estudiar porque he ido tan rápido que a veces no entiendo ni mi propia letra. Se le volvió a insistir por el tema de los terrenos de Castilla, lo que he dicho antes, que han hecho una oferta al IVF, pero que si no venden, pues van a buscar, ya tienen otros terrenos vistos, ya más que apalabrados, echas una oferta. Sobre nombres propios, Mascarell, están encantados con él, quieren que siga, él quiere seguir y son optimistas en renovarle. Ezequiel Ponce, su opción de compra al Spartak de Moscú es hasta el 31 de mayo y no es una opción de compra barata, 4 millones de euros. Aquí hay una posibilidad, pero él entiende que no, que es que por la guerra la FIFA dejase libres a todos estos futbolistas, pero eso, por lo menos para Bragarnik, hoy por hoy no lo contemplan. Pero vamos, que interesa que se quede, sí. Pere Milla dice que no hay ningún problema, que están felices con él y su gran compromiso, que tiene un gran sentido de permanencia, que es un emblema, que tiene renovación matemática por permanencia, que para el club está renovado, pero aún así le han hecho una oferta por 3 años. Y bueno, reconocía que es lógico que él a lo mejor quiera aprovechar su gran momento, pero que es optimista de que Pere Milla acepte esa oferta. Si no, para el club está renovado. Lo digo porque aquí hay una cláusula en la que el futbolista y su representante entienden que la renovación era automática siempre que el Elche hubiera estado manteniendo la categoría en la 2021-22. Pero en la 19-20, que fue cuando el Elche ascendió, ahí no estaba en primera. En fin, tema de cláusulas. Muchas veces estas cosas han acabado en juicio. Yo creo que Pere y Bragarnik no llegarán a tanto y lo resolverán mucho antes. Y creo que para bien. En cuanto al proyecto deportivo la próxima temporada, primero la renovación de Francisco, tratarán de mejorar la plantilla, ha hablado de Benedetto, de Pastores, si ha sido una decepción, ha dicho que no, pero bueno, ya lo iremos escuchando. Sobre el incremento del límite salarial, ha dicho que poco más se va a incrementar, porque de los 40 millones en plantilla, en realidad en plantilla son 25, lo que siempre os he explicado, que entre representantes, amortizaciones, variables, los jugadores, las primas por ascenso, en este caso por mantenerse, el cuerpo técnico, la seguridad social, al final, de esos 40 millones de euros, bueno, el filial, el equipo base, de esos 40 millones que se dice que tiene la plantilla de Elche, en realidad cuesta la plantilla de Elche 25, y que por mucho que suba 3 o 4 millones, que no va a ser un gran salto de calidad, que no va a cambiar mucho. Solo si venden a un jugador, imagínate que venden a Boye por 20 millones, o alguien paga la cláusula de 25, entonces sí puedes elevar mucho esa cantidad, o bastante más, pero entonces pierdes potencial en la plantilla. No solo lo digo yo y lo pienso, sino que lo ha dicho él, con lo que vuelve a dejar muy claro que sigue contando con Lucas Boye. ¿Qué más? Bueno, es que ha habido muchas más cosas. Objetivo, superar los 20.000 abonados la próxima temporada. Piensa que los 14.000 abonados de esta campaña van a seguir, pero que si con 14.000 han sido fuertes como locales, con 20.000 lo serían mucho más. Y además, en el abono va a estar incluido muchos de los eventos que va a haber, plagado de eventos, ese centenario que se quiere celebrar a lo grande. Ha dicho que no se siente. Cuando le hemos preguntado si se sienten perjudicados por el colectivo arbitral, dice que tiene fe en los árbitros, que efectivamente este año no han tenido mucha suerte, que no fue un balance equilibrado, que un penalti a favor y 10 en contra lo demuestra, y otras muchas decisiones, pero que tiene fe en Rubiales, tiene fe en la federación y en los árbitros. Pues sí, que siga teniendo fe, que igual, bueno, a veces la fe mueve montañas, ¿no? En estos casos es más difícil. Bueno, y muchas más cosas. Se le ha vuelto a preguntar por Pere Milla, por qué Francisco no 2 años. Es que ha sido larguísima. Sigo pasando páginas y no se acaba la libreta. Bueno, sí, también le han preguntado otra vez sobre Boye, si pagan los 25 millones de euros de la causa. Dice, pues entonces ya no depende de Elche, si las pagan, las pagan, sino que depende de Boye. Y eso, que Boye ha reconocido que bueno, no ha estado al 100% porque se ha perdido muchos partidos. Ha dicho que si él pagara los 25 millones de cláusula, dice, hombre, si fuera yo de Elche no puedo pagarlos. Ahora, si estuviera en otro equipo grande, a lo mejor sí los podría pagar o me interesaría pagarlo. En fin, muchas cuestiones que hemos tratado con el máximo accionista del Elche Club de Fútbol, sobre otra vez el acuerdo del CVC, esos 29 millones de euros, nadie decía que son las reglas del juego, que no es una repartición equitativa, pero que si encima no cogen ningún dinero de ese acuerdo, pues entonces todavía estarán más en desventaja con los que sí cogen el dinero. En fin, y como digo, vamos a ir escuchando, hoy va a dar poco tiempo ya, pero quería que repasar más o menos a grandes rasgos todo lo más importante que ha dicho, y lo que vamos a hacer en los próximos días, sobre todo la semana que viene, que ya estarán de vacaciones y tendremos pocos protagonistas, pues iremos diseccionando para un día hablar de lo económico, de lo deportivo. Y hoy vamos a centrarnos también, lógicamente, en el poco tiempo que nos da ya, porque llevo 20 minutos hablando, pero es que no es fácil resumir hora y media cuando se ha tirado un año sin hablar. Y casi todo lo que dice importa, tiene interés. Por eso hemos hecho la rueda de prensa en directo, para que la escuchaseis, y aquí este resumen para los que no la habéis escuchado. Una pausita y a ver si nos da tiempo a escuchar algún corte. El salto de tu vida en paracaídas no empieza así. ¡Allá voy! Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Cambia los neumáticos de tu coche y llena el depósito de gasolina con Box Mecánica Reyes. En Box Mecánica Reyes, por la compra de 4 neumáticos de las marcas Michelin, Goodyear, Continental, Volken y Pirelli, a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Regalo seguro, sin sorteos. Oferta válida hasta fin de mes. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Con Paco Gómez. Estamos en la recta final del programa, no hemos hablado del partido, pero bueno, lo entendéis, hoy el protagonismo era para Bragarnik, ahora en unos minutos José Antonio nos acerca lo más importante de lo que queda en la agenda deportiva del fin de semana, pero a Bragarnik le preguntamos por dos nombres propios, Lucas Boyé y Johan Mojica. ¿Se van a vender estos futbolistas? ¿Se va el Elche Club de Fútbol a desprender de ellos? Cristian Bragarnik. Oh, mira. La realidad es que un poco cuando cuento el proyecto económico y cómo estamos, nos muestra que hoy el club no necesita ni está desesperado por vender, por lo cual ambos jugadores tienen un buen plazo de contrato, pero es entendible que si después esos jugadores o llegado el momento aparecen situaciones que realmente sean importantes para ellos y para el club y ellos quieren salir, lo evaluaremos. Hasta el momento la mayoría han sido informaciones que no he tenido, porque no tendría problema en decirlo si cualquiera de esos clubes me lo han, como lo han publicado, me hubieran pasado una oferta o hubieran hecho un acercamiento. No ha sido así, por lo cual por el momento son dos jugadores que tendrán que empezar la temporada y que trataremos de que si están contentos y quieren continuar con nosotros, porque así lo establece su contrato, será. Y en el caso de que cualquiera quiera salir, bueno, evaluaremos y defenderemos los intereses del club. Para eso hemos marcado cláusulas y hemos visto que me parece que están a la altura de la, como las hemos puesto. Por lo cual, por el momento, hoy cuento con ambos jugadores para el próximo temporada. Cuenta con ambos jugadores. Ha dicho que sobre Boyé había habido muchos sondeos, pero nada oficial, que se remitían a su cláusula. Es ahora cuando el mercado empieza, que el Elche no necesita vender, dependerá, insisto, de los jugadores si se quieren marchar. Y a mí me parece un mensaje fantástico, es el que siempre el Elche debería haber realizado, pero que pocas veces ha hecho. Desde la llegada de Bragarnik, la verdad es que las cosas han cambiado para bien. Tú di que no eres vendedor, o sea, que se remítete a la cláusula de rescisión, aunque sea mentira. De momento ya revalorizas al futbolista. De momento ya al futbolista no le metes pájaros en la cabeza. Los que lo quieran, si quieren negociar tendrán que empezar de salida con una oferta más alta que si tú estás diciendo sí, sí, tengo que vender, lo que hace el Valencia. El Valencia mal vende porque todos sabemos que el Valencia quiere hacer caja. Ahora tiene que hacer caja con Carlos Soler, con Gaya, porque antes del 30 de junio, si no tiene 30 y pico millones, pues lo va a pasar mal. Bueno, pues ¿eso qué significa? Que vende barato, que está desesperado y los clubes lo saben. No, no, aquí no. No nos hace falta el dinero, no somos club vendedor. El que quiera que pague la cláusula de rescisión. Ese es el mejor mensaje. Pero es que además, si encima consigues convencer al futbolista de que se va a hacer un proyecto importante, pues a lo mejor consigues que el jugador diga, oye, mira, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Prefiero ser importante en Elche que un jugador residual en el Atlético de Madrid o en el Sevilla. A mí me parece una estrategia magnífica. Vamos a saludar ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. En un viernes en el que vamos con Cristian un poco locos. Pero bueno, hemos escuchado íntegras sus palabras en Teleelch, también aquí en Teleelch Radio Marca, y tendremos tranquilamente toda la semana ya con jugadores de vacaciones para escuchar al técnico blanquiverde. No hemos hablado del rival, pero es que no hemos hablado del partido. Afortunadamente es un partido... Poco hay que comentar, Paco. 39 puntos para los dos. El que gane se lleva la posición. Así que vamos a ver si se vive un buen ambiente y celebramos después la permanencia. Bueno, los que podáis estar allí en el estadio de manera fantástica, porque es algo histórico, ¿eh? La gente no tiene que perder la perspectiva de lo que se está viviendo, Paco. Y así lo ha reconocido el propietario argentino del Elche. Así es. Vamos a ver si se llena el estadio y vivimos una tarde maravillosa de celebración. José Antonio, ¿qué tenemos para este fin de semana? Pues vamos a empezar por el fútbol, Paco. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino de Quique Cano afronta otra jornada clave en el Grupo Sur. Las ilicitanas se miden al Femarguín de Canarias el domingo a las 11:30. Las franjiverdes necesitan la victoria para tratar de salir de la penúltima posición. Escuchamos al técnico Quique Cano. Sí, lo tenemos preparado por ahí, Paco. Ahí lo tenemos. Bueno, el partido va a ser completamente diferente al vivido esta semana contra Granada. Son estilos completamente diferentes. El Femarino es un equipo con un juego más directo, con un equipo más presionante que intenta meter el balón rápido en tu área. Y a diferencia de Granada, que es un equipo que maduraba más la jugada. Por nuestra parte, tenemos que ser igual. La misma actitud, la misma capacidad de superación, la misma intensidad en cada acción, en cada duelo, porque nos estamos jugando la vida. Cierto que Femarino también prácticamente tiene hecho los deberes, aunque en esta competición de este año es difícil porque todos están jugando posiciones arriba y abajo, y es importante la posición que cabe por el tema de los play-outs, pero sí tiene el objetivo principal prácticamente cogido, que es el play-out. Y bueno, aún así esperamos un equipo que el último partido en casa salga por todas, ¿no? Además, Paco, en el grupo 7 de la División de Honor Juvenil, el Kelme de Mariano Neira termina la temporada en el Enrique Cervera ante la Unión Balompédica con Kens el sábado a las 5 de la tarde. Por su parte, el Elche ya ha terminado la campaña. En la Primera Nacional Femenina de Fútbol Sala, el Clínica Blasco Juventud del visita la pista del líder, el Futsi Atlético Navalcarnero, mañana sábado a las 6:30. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Club Balonmano Elche visitelche.com se enfrenta en Carrus al Balonmano Porriño el sábado a las 8. Por otro lado, destacar en waterpolo que el absoluto masculino del Club Waterpolo Elche, dirigido por Borja Furió, participa este fin de semana en el Campeonato de España que se celebra en Cartagena. Además, aparte de este éxito, Paco, resaltar también la gran temporada que ha completado el equipo infantil. Los ilicitanos se han proclamado campeones de liga y se han clasificado para el Campeonato de España de su categoría, que se va a celebrar en Málaga a finales de junio. Mario Marcos es uno de los entrenadores y nos da más detalles. La verdad que sí, los chavales se han portado muy bien, hemos trabajado durante todo el año, han entrenado todos los días, los partidos han ayudado, tanto la categoría que son de segundo año como la B hemos sido campeones. Hemos tenido algunos partidos un pelín complicados, pero la verdad se ha sabido sacarlos y nos hemos conseguido proclamar campeones. O sea, ahora ya estamos clasificados, era toca ya como la guinda del pastel, el premio, y veremos a ver cómo va. No, la verdad que no es fácil porque todos los equipos son muy igualados, todos de tamaño diferente a nivel de composición física, ya que todos tienen 14 años. Entonces yo creo que las claves del éxito han sido sin duda el trabajo, el compromiso de todos los chavales ir a entrenar los 5 días o la mayoría mínimo 4 días a la semana durante 2 horas, hora y media, y también el esfuerzo. Si el esfuerzo no acompaña a estas dos anteriores, no va a haber resultados, obviamente. Sin duda, el objetivo es disfrutar de la experiencia, ya que es una experiencia única, pero claro, también vamos a intentar acompañarlo con los resultados. Vamos a ir a ganar cada partido. Somos un club que no tenemos tanta presión como equipos grandes. Nadie nos va a pedir que quedemos primeros, segundos o terceros. Entonces nosotros vamos a ir a ganar todos los partidos, a quedar en la mejor posición posible, que espero que sea buena. Creo que podemos dar el campanazo porque tenemos un equipo con mucha profundidad de banquillo y con mucho nivel. Enhorabuena al Club Waterpolo Elche. Paco, por cierto, no solo el infantil ha brillado este curso. Por ejemplo, el juvenil masculino, el alevín y el juvenil femenino están clasificados también para los campeonatos de España en sus respectivas categorías. Y un último apunte antes de marcharnos. Esta tarde los amantes de la montaña tienen una cita imperdible en el Colegio El Palmeral, porque en su salón de actos, a partir de las 8, el montañista José Ignacio Amat impartirá una conferencia de formación en seguridad. José Ignacio acapara más de 20 años de experiencia dentro del ámbito de los deportes de montaña y actividades al aire libre como deportista, guía de montaña, docente y rescatador. El acto está organizado por el Grupo Ilicitano de Montañismo esta tarde a las 8, conferencia de José Ignacio Amat en el Colegio El Palmeral, frente a la comisaría de la Policía Nacional. La entrada es gratuita. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Nos vemos el próximo domingo en ese último partido de Liga, la guinda a la permanencia, a las 5 de la tarde, Elche-Getafe. Gracias. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.